Pero es muy importante contarlo, bueno, la óptica sobre la misma. Bueno, la verdad que ha sido una reunión con la gente de APROSLAR que vinieron a plantearnos a nosotras la necesidad de que lo acompañemos en este pedido de ellos, que es el 82% móvil, que mañana va a ser presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, y que todos los sindicatos de cada provincia se reunieron con sus legisladores, así que en ese sentido estuvieron hoy con nosotras. Y bueno, por supuesto que se llevan nuestro acompañamiento y el compromiso nuestro de militar y acompañar para que esto sea una realidad, el 82% móvil para todos los trabajadores de salud, fundamentalmente. Bueno, Teresita, un reclamo muy, pero muy justo principalmente de toda la gente, ¿no? Un reclamo justo, y además creo que es uno de los gremios que realmente ha mantenido una postura muy coherente con la defensa de los trabajadores de la salud y con las políticas públicas de salud. Nosotros le planteamos que seguimos muy de cerca la lucha de ellos, que no solo pasa por la cuestión salarial y por el 82% móvil que va a ser presentado en el día de mañana a nivel nacional, sino también por generar políticas públicas que se vean los resultados en el pueblo de la provincia. Y nosotros vemos lo que ha pasado hace unos días también en Chilecito, ¿no? Una movilización tan masiva de un pueblo reclamando por la salud pública, habla de esa mirada que está tomando la sociedad y participando y movilizándose para que las autoridades cumplamos con el rol que tenemos que cumplir, que es nada más y nada menos que dar respuestas a políticas públicas que son tan sensibles para la vida de la sociedad. ¿Qué opinión tiene sobre las medidas de fuerza que se van a dar el día de mañana y en todo el país? Yo vengo siguiendo muy de cerca y participando activamente tanto de la CTA, de las dos CTA, como de lo que está trabajando a nivel nacional la CGT, sumando a las organizaciones sociales. Creo que es histórico lo que está pasando en la Argentina, que los sindicatos, los gremios ayuden y trabajen para que el 30% más de la masa de trabajadores en la Argentina, que son trabajadores informales, se vayan sumando a las luchas que están organizadas, es muy importante. Habla de una sociedad que está madurando y reconociendo los grandes problemas que tenemos. Nosotros tenemos casi un 35% de trabajadores que están en la informalidad, que también se están nucleando a través de la CETEP y que mañana van a formar parte de esta movilización y de este paro de la CTA. Beba, ¿cómo están en este caso las conversaciones, principalmente lo que es el tema legislativo, en torno, bueno, a conseguir lo que es el punto de coparticipación que está reclamando la provincia de La Rioja para el año que viene? Bueno, nosotros, ustedes saben, hemos tenido distintas reuniones la semana pasada y hemos logrado un acuerdo importantísimo e histórico, como fue que todas las provincias nos acompañen en este reclamo, se comprometan a trabajar y a militar este tema, porque lo consideran de estricta justicia, como que lo es. Así que en ese sentido hemos avanzado mucho, pero por supuesto que hasta que no esté ese punto de coparticipación, además firmado y comprometido por el ministro Frigerio, que no dio cumplimiento, por eso lo que hemos salido con este reclamo fuertemente, porque ellos en algún momento firmaron un compromiso y cuando vinieron las planillas no figuraba. Así que ahora, hasta que nosotros no lo veamos plasmado en el presupuesto, no vamos a estar tranquilos. Así que en ese sentido seguimos trabajando. Ahora, de 4.500 pesos, la oferta fue de 1.850. Es una diferencia muy marcada. ¿Cómo ve esto en el futuro de la provincia? No solamente es marcado, sino que también hay un error, porque nosotros 1.500 ya lo teníamos en el presupuesto 2016. O sea que en realidad es 300.000 la diferencia que querían ellos como aporte, digamos. Esto es muy serio, porque de esto depende que nuestra gente pueda tener, por ejemplo, los aumentos en el próximo año. También escuchamos distintos reclamos, como el que teníamos ahora, que nos hablan del blanqueo de la quincenita. Para eso también hacen falta recursos. Y eso es indispensable, contar con este punto de coparticipación, porque de otra manera no se puede hacer. Así que hay muchas cosas en las que nosotros tenemos que seguir trabajando y no vamos a hacer un paso atrás, todo lo contrario. Así que en este sentido es nuestro compromiso de trabajar fuertemente para que logremos ese punto de coparticipación, que es indispensable para la provincia. Ahora, ¿qué opinión tienen sobre la posición de la oposición, que dice que no son transparentes los números y por eso es suficiente lo que se envía desde Nación? Mire, yo lamento, la verdad, seguir escuchando a la oposición en este sentido. Lo importante es que hay que trabajar con seriedad. Se tendrían que haber sentado con nuestro gobernador, con el ministro Guerra y con nosotros que ese día estuvimos para que allí se hagan los planteos. No seguir haciendo estos planteos tan irresponsables, porque eso no le hace bien a nadie y mucho menos a nuestra provincia. Que, como le decía, necesitamos que estos recursos estén para que nuestra gente pueda tener los aumentos. Así de fácil y de cortito, digamos. Teresita, mientras tanto, ¿cuál es la óptica, digamos, ustedes como mujeres, entre las dos, en torno a lo que tiene que ver casualmente con la normalización, un llamado a las elecciones del Partido Justicialista? Bueno, a mí me parece, no menor en estos tiempos, me parece secundario en el sentido de lo difícil, de la difícil situación que estamos viviendo y el tema prácticamente excluyente que es el tema de la pelea por los recursos para la provincia. Ahora, creo que como partido y como sistema democrático nos hace bien, ¿no? El tema de abrir el juego, la pluralidad, normalizar el partido que a nivel local es oficialismo. Yo veo con mucho agrado que podamos incorporarnos aquellos que hemos buscado algunas herramientas electorales por afuera del partido, a veces sin proponernos, sino que no hemos sido parte, no hemos sido convocados en los últimos años al seno del partido, que es nuestro también. Veo con mucho agrado que esta vez tengamos la posibilidad de participar activamente. Pero quiero decir algo más con respecto al tema de la oposición, porque nosotros no nos estamos cerrando a que se hable de todos los temas. Tenemos apertura y recién se lo decíamos a Proslar. Creemos que hay temas muy sensibles para la sociedad de La Rioja que nos tiene a nosotras como legisladores abiertas al diálogo. Queremos hablar de todo, queremos hablar de la educación, del tema de la salud, del tema de la SAPEN. Es decir, no estamos nosotros excluyéndonos al diálogo, al debate de ningún tema, porque eso plantea también la oposición, el radicalismo a nivel local. Creemos que los planteos que ellos hacen los hacen desde un lugar estrictamente sectorial y político y no se sientan, y los gremios tienen acá una gran responsabilidad, los gremios se tienen que poner a la cabeza del reclamo y exigirle a los radicales en la provincia que se pongan al frente también del reclamo a nivel nacional para que consigamos este punto de coparticipación, que son 4.500 millones que hacen falta para normalizar los sueldos, para el blanqueo de las quincenitas, es decir, todo lo que ellos están reclamando por afuera, tienen que hacerlo público, exigir los gremios, que la Unión Cívica Radical, el Frente Cívico, también se ponga al frente de los reclamos, y nosotros estamos abiertos para hablar de todos los temas y de discutir todos los temas que ellos reclaman. ¿Por qué se complica el tema del presupuesto? Bueno, ya me da cuenta que tenemos un ministro que es riojano, que debería luchar supuestamente por este presupuesto, por estos fondos. Creo que es una actitud absolutamente sectorial, política, sesgada además, que ellos lo han plasmado todos estos años. A mí no me asombra que tomen esta actitud, porque en el 2010, cuando ellos eran oposición a nivel nacional, ni siquiera votaron el presupuesto general de la nación. Si fue por ellos que nosotros no tuvimos presupuesto, tuvimos que manejarnos con decretos, si ustedes recuerdan. 2010, el año del bicentenario de la patria. Así que a mí no me asombra que tomen esta actitud ahora. Teresita, ¿usted tiene un proyecto para crear puestos de trabajo a nivel nacional? Nosotros tenemos un proyecto de ley de creando la emergencia por un año, que consiste justamente en la creación de 1.000.000 de nuevos puestos de trabajo en el marco de un programa que existe en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que se llama Ingreso Social con Trabajo, que acá lo conocemos como Argentina Trabaja y que a nivel nacional hay 300.000. Nosotros proponemos en el marco de esta emergencia la creación de 1.000.000 de nuevos puestos de trabajo en todo el país. Creemos que está siendo muy bien recibido. La semana pasada nos recibió el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, la Iglesia sabe y está preocupada por la situación social, especialmente en los grandes centros urbanos, en el conurbano bonaerense, en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba, una situación desesperante que se está viviendo, y obviamente en las provincias del norte especialmente. Y yo creo, apuesto a que vamos a tener buenos resultados, que porque también pedimos ahí el aumento de la asignación universal por hijo, del 15%, Y del ingreso por embarazadas de la asignación universal. Yo creo, apuesto a que esta parte, este sector del gobierno nacional con el que nosotros tenemos diálogo, que está la ministra Stanley a la cabeza, que conoce la difícil y grave situación que se está viviendo, que vamos a tener un buen resultado con esta ley. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, chicos.